en Exitosa. 1:28 p.m. Radio Exitosa en Lima 95.5. ¿Quieres la fórmula para el éxito? ¡La tenemos! En Los Exitosos de Exitosa, no solo te promocionamos, te convertimos en el referente de tu sector. Joselito Carrera y Ricardo Rondón son el rostro que tu público recordará, llevando tu mensaje de credibilidad y confianza a otro nivel. Tu marca será vista y escuchada en todas las plataformas. Los Exitosos de Exitosa, sábados, 1:00 p.m. y domingos, 8:00 p.m. por Exitosa Televisión. Te hace ganar más de 200,000 soles. Busca el código en el reverso de tu etiqueta Bonlé Protección, cremosa o entera. Ingresa a Yape, da clic en promos, digita el código en el banner Bonlé y participa. Bonlé, nada más inteligente que bonlear. Promoción válida del 15 de enero del 2026 al 31 de marzo del 2026 o hasta agotar stock. Stock mínimo 200,000 premios. Busca tus latas Bonlé con el sello de Yape. Ingresa el código del reverso de la etiqueta en la app de Yape y podrás tener la oportunidad de ganar premios en Yape. Válido a nivel nacional y residentes en territorio peruano. Para ver los términos y condiciones, ingresa al link de la biografía del Instagram @bonlé_perú. Exitosa, 15 años con la verdad y al servicio del Perú. ¿Buscas atención médica rápida y confiable? Surco Salud te atiende hoy, sin citas y con más de 35 especialidades. Llama ya al 713-0301 y consulta por los paquetes de salud, porque en Surco Salud cuidamos tu salud. El informativo de Exitosa. La temperatura en Lima 27 grados, Madre de Dios 25, Ica 30 grados, 1:30 p.m. La Contraloría General de la República informó que durante un operativo realizado a los servicios de emergencia de 16 hospitales a cargo del MINSA, se constató que en algunos casos los pacientes reciben atención médica en los pasillos, permanecen más de 12 horas en tiempo de espera, existe un limitado número de personal médico, los equipos biomédicos se encuentran inoperativos y existe desabastecimiento de medicamentos esenciales. Pese a la advertencia, las situaciones adversas no habrían sido corregidas. En otros temas en nuestra secuencia, Elige Bien de Exitosa, la candidata diputada por el Partido del Buen Gobierno, Jimena Guevara, presentó algunas de sus propuestas. Como psicóloga, impulsará leyes a favor de la salud mental. Soy una persona que desde muy joven, desde la universidad, estaba interesada en los temas política. De incidencia pública, tanto a nivel político como a nivel de ciudadana, en temas de incidencia pública, finalmente. Oh, okay. Por ejemplo, ahora que estoy postulando para diputada, uno de mis temas es el tema de salud mental. Aparte de eso, estoy abordando el tema de beca 18, que me parece que es un escándalo. Y también estoy abordando un tema de justamente la reforma del Congreso y cambios que se tienen que hacer para justamente evitar las crisis políticas. Yo sí. Y en el ámbito regional tenemos información en vivo desde Puerto Maldonado con nuestro compañero Gilbert Galindo. Adelante, Gilbert, te escuchamos. 1:33 p.m. Tú estás en Exitosa, 15 años con la verdad y el servicio del Perú. Continuamos en Exitosa, te escucha. Exitosa en Lima 95.5. Mujer ingrata, tu traición dejó huellas en mi corazón. Y a que todo parece normal, sigues mintiéndole al corazón. Por eso ponle mucha atención. Dame un vez y no vuelvas más. Y ya que todo... Una de la tarde con 35 minutos, ese es Joe Vasconcelos. Una canción ya de hace más de 15 años, ¿ah? Cuidado, vas a ver que no se cuenta con vida pena, mujer. Cuidado, puede ser que por las noches sueñes conmigo. Llevo 3 días sin dormir. Bien, ahí teníamos a Joe Vasconcelos, chileno. Además, ha venido muchas veces aquí al Perú con esta canción que también ya es un clásico, ¿no?, del rock latinoamericano. Bien, a ver, una de la tarde con 35 minutos. La FAB va a dar una conferencia de prensa. Hoy ya la está dando sobre lo que ha pasado con este helicóptero MI-17 que se accidentara con 14 personas, sino 15 en su interior. Muchos niños en realidad. Así que está Michael Sánchez con nosotros, Michael.